El lugar común es una palabra, frase o idea considerada como un vicio del lenguaje por ser demasiado sabido o por su uso excesivo o gastado. Presenta una o varias de las siguientes características. Demuestra poca imaginación de quien la expresa. Sustituye la búsqueda de ideas originales o creativas por otras ya gastadas. Evidencia ser copia o idea robada de alguien más. Es frecuentemente usado en el discurso político como herramienta de la demagogia para engañar o maquillar la verdad. Simplifica una idea o concepto que quizá merecería matizarse. Ejemplos: la situación económica solo mejorará con el trabajo de todos los habitantes de la nación. La piratería es un grave delito. Beethoven era un gran músico. Estados Unidos es un país de grandes contrastes. La belleza interior es la que importa. La natación es el deporte más completo. Tenés el ego como el de un argentino. Paris Hilton es una prostituta. Diane Keaton es la actriz fetiche de Woody Allen. Hay que dar una vuelta de tuerca más a esta situación. Le toca mover la ficha al presidente del gobierno. Alfredo Alcón es el mejor actor argentino. Lugares comunes. Hay momentos en que no se puede escribir y hay que hablar. Hoy es uno de esos momentos. Vamos a charlar de algunas de las cosas que nos fueron construyendo, armando. Las buenas cosas y también las otras. William Shakespeare, Oliverio Girondo, Huracán, Tennessee Williams, Susana Jiménez. Tienen que ver con lo que me gusta, con lo que nos gusta, o no. Espectáculos, noticias, chismes, farándula, música, tenis, pádel, hockey. Te convoco a escuchar todos los jueves, minutos después de las 23, en esta nueva radio por internet, www.nadietv.com.ar. La idea es contar historias o romper las historias. Si querés, tenés el mail de la radio, nadietv@hotmail.com, y me las contás. No vamos a hacer algo al estilo Luisa Delfino, la reina del lugar común, así que nada de cosas psicológicas de cuarta categoría, ¿ok? Bueno, música, hoy traje algo de Radiohead, a ver si ellos nos ponen un poco en clima en esta noche fría, templada, cálida, más o menos. Este programa se llama Lugares Comunes. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo juntos durante el tiempo que pase. Hoy vamos a empezar con un poema, como siempre, uno que encontré por ahí, de RR. Se llama Superhéroes. Es cortito y dice así, mira, o escucha. Hoy tengo ganas de amarte con tal fuerza que mis ojos desprenderían un láser como Superman. Mi risa sería más fuerte que la del Guasón. Mis puños en pie serían más duros que los puños del hombre de piedra. Mi corazón latiría más rápido que el corazón de Aquaman. mi pasión sería aún más caliente que la del hombre de fuego. Tendría un escudo más potente que el del Capitán América. Viajaría más lejos que Robotech. Mis noches serían tan claras como las noches de Batman. Mi astucia sorprendería al hombre araña. Mi dulzura atraería a la hormiga atómica. De mis manos saldrían rayos como en la espada de He-Man. Daría vueltas como la Mujer Maravilla. Y en medio del mareo, mis brazos, como los brazos del hombre de goma, te buscarían. Lene May cantaría canciones de amor, mientras el increíble Hulk se pondría verde de la envidia. Y ni 100 superhéroes podrían evitar que hoy yo te ame, aunque Pokémon te estremezca hasta los tuétanos. Lugares comunes, Spider-Man, Spider-Man, el hombre araña. Sergio Fernández está en el control técnico. El señor Fabián Profeta se está Julián Profeta, ya le estoy cambiando el nombre. Se nos está acá durmiendo. Y el señor Federico Alonso está ahí por detrás dando vueltas. Buenas noches para todos nuestros amigos del chat. El otro día Sergio le contaba a Gaby el problema que tenía una chica de los X-Men. Rogue se llamaba, ¿no? No puedo tocar. Que no podía besar, porque si besaba, mataba a la persona que besaba. Literalmente. Sergio le contaba a Gaby del mechón de pelo blanco que le quedó a Rogue por alguna cuestión mutante, creo, ¿no? No estoy muy seguro en realidad. El tema es que yo me acordé de ese personaje, de esa Rogue, y me pregunté por qué. ¿Por qué me gustó tanto esa chica? Obvio, es una actriz, se llama Anna Paquin, bellísima, dulce, buena actriz. Ella es una superhéroe con problemas. ¿A quién no le pasó, no? Tener 5, 6, 10 años, estar solo en casa, triste a lo mejor, preocupado por algo. Mirás la tele o agarrás la revista y de pronto aparece el hombre araña con sus increíbles telas indestructibles, o la Mujer Maravilla. Era en mi caso, ¿no? Porque esa bellísima Linda Carter con su malla de satén luchando por sus derechos, nuestros derechos contra los nazis. Nada más y nada menos. ¿Qué decirte, no? Cada vez que escuchaba esa canción, la que escuchamos recién, la de Spider-Man, la del Hombre Araña, tan extraña, tan friendly, me moría por saber qué quería decir, por entender. No fue eso, ¿no? Seguro que no. Pero yo quería saber qué decía. Y después, con el tiempo, con los años, aprendí inglés. Los superhéroes. ¿Qué manía esa de querer atravesar el viento, romper espacios de velocidad, desafiar la gravedad? Desde chicos queremos parecernos a esos seres perfectos, morales, únicos. Esos que vemos en la tele o leemos en los cómics. Claro, después pasa el tiempo y a algunos, no a todos por suerte, se les termina produciendo un vacío. Se acaba la fantasía, ¿no? El hombre araña, Superman, la Mujer Maravilla, los Power Rangers, los X-Men, Batman. Todos ellos son maravillosos cuando tenés 3, 5, 10, 11. Después ya no lo son tanto. Uno se da cuenta de que no existe eso de que siempre son indestructibles. Sí, sí, ya sé. Todos tienen sus flaquezas, ¿no? Todos tienen su kriptonita que los debilita de alguna manera. Pero siempre zafan, ¿viste, Sergio? Siempre. Y ocurre, el mundo de los superhéroes, que nos parecía tan increíble, bueno, ¿qué pasa? De pronto nos parece tonto, infantil. Nos damos cuenta de que la vida es otra cosa. Hoy, en lugares comunes, vamos a traer la chocolatada, las vainillas. Vamos a recuperar ese mundo de juguete. Vamos, contame vos, que estás en el chat ahí, contame de tus superhéroes, de los que más te gustan, y decime por qué, ¿ok? Hoy vamos a vivir una hora de fantasía. Mira, hoy van a estar acá todos ellos, Batman, Robin, hasta Super Hijitus y el Chapulín. Sí, ya sé. Estás solo, todo está oscuro, todo es triste. Pero escucha, hay una mujer hermosa con sus mallas de satén que ahora mismo te viene a salvar. A ver, dale, contame, tu héroe favorito, tu superhéroe favorito, ¿por qué? ¿Qué es esto de los superhéroes? Acá tenemos a un niño, a Julián, profeta, que nos va a decir ahora mismo cuál es su superhéroe. Vamos, Julián. Batman, muy bien. Batman y en segundo lugar Superman. Mirá vos, ¿y por qué? Batman y porque es el hombre de la noche. Ajá, el caballero de la noche. Claro, sí, además tiene su guarida con todas sus cosas, todos sus inventos. Sí. El Batimóvil, a mí me gusta mucho el Batimóvil. Y está buenísimo. Yo tengo el autito, el de que salió para la del 89, que es la Industria Nacional. Ajá. El autito, el Batimóvil chiquitito de metal. Ajá. De mis hermanos, obvio, mío no es, porque yo nací en el 90, pero bueno. Claro. De mi hermano y lo tengo yo ahí en la repisa. Estábamos diciendo que la canción esta de Bad Dance es de la película del año 89. Claro. Pero vos no habías nacido todavía cuando se hizo esta nueva versión. Sergio Fernández, sí. ¿Cuál es su superhéroe? X-Men, Rogue. ¿Mi superhéroe? ¿Es ella? Bueno, Wolverine también me gusta. También, Wolverine. A mí me gustan las garras de Wolverine. Ese sale así, mata a cualquiera. Está bueno. Mirá qué bueno. ¿Y vos, Sergio, cuál es? Santa, nadie te ve, Batman. La música favorita del comisionado, dice Agustín. Ah, muy bien. Un lugar común es decir que el mejor de los superhéroes es Batman. Ajá. Porque es el único que no tiene superpoderes. Mirá qué bien, es verdad. Y nunca ha sido presidente, entonces. En nuestro país no podría ser presidente porque nuestros mandatarios, primeros mandatarios, les encanta usar los superpoderes, tener superpoderes. Pa, estamos terribles hoy. Acá, a ver, nuestro querido amigo. Por favor, acércate. Acérquese. Su audiencia, su radio audiencia lo está reclamando y quiere saber con quién se divertía de chico nuestro oculto amigo Federico Alonso. A ver, ¿cuál era su superhéroe? No, nunca me gustaron, de verdad. No le gustó ningún superhéroe. Nunca me gustaron ninguno. A mí siempre me gustaba que los mataran. ¿Que los mataran? Sí, los enemigos, sí. De verdad, digo, ¿no? Mirá qué bueno. Bueno, en realidad a mí también siempre me gustaban más los malos. ¿A un careta le puede gustar un superhéroe? Es que es como, no se puede. A mí me encanta, lo digo de todo corazón. Es lindo verlos muertos. Es lindo verlos muertos. Mirá qué bien. Son medio caretas. Bueno, a mí me gustaban los villanos. Eran divertidos. Pero en realidad los villanos siempre son los siempre mejores. Son los más divertidos. Siempre son los más divertidos. Tal cual. El tema es que, como a vos, Julián, que te gusta Batman, seguramente alguno de nuestros oyentes, que por favor díganos qué les parece, cuál les movió el piso de sus superhéroes favoritos. ¿Qué pasó? Batman fue elegido como el mayor superhéroe de la historia. ¿Sabías? Batman fue elegido según la firma sfx.co.uk, dedicada a las historias de ciencia ficción por internet, el personaje que encarna el empresario multimillonario y filántropo Bruce Wayne y que combate la delincuencia en Ciudad Gótica, sigue siendo el favorito entre los británicos. Pero me imagino que se puede extender a cualquier país de Occidente porque es más o menos obviamente parecido. Este personaje fue creado por Bob Kane y Bill Finger y fue publicado por primera vez en mayo de 1939. Profeta, vos en ese entonces no, pero... Nah. No, pero la leí. ¿La habías? Ah, ¿leíste ese primer...? En la recopilación que te salió de Clarín. Ajá, viene el mirá. Primer número. Ah, mira. Que matan a los padres. Tal cual. A ver... Gustavo dice que su superhéroe favorito es Wolverine. Mirá sí, vos. Sí, Wolverine para mí también es un... Garpa, Wolverine es... O lo ves, o qué dice... O lo ves, no. Si lo querés en gallego, dice. Sí. Tal cual. Un personaje interesante. Gepardo sí, también. Sí. También. Sí, por eso. Gepardo. Bueno, vamos a ver, el tema que te cuento un poco cómo fue la lista de los mayores 10 superhéroes de la historia. Primero Batman, segundo Hombre Araña, tercero Superman, cuarto Wolverine, quinto el Hombre de Hierro, Iron Man. Ese se la recome. El Hombre de Hierro, el sexto, Linterna Verde. Sí, sí. Sí, señor. Yo Linterna Verde. El que le gusta. Y después de Lugares Comunes vamos a escucharlo a Linterna Verde. El séptimo es Capitán Británico, que no sé cuál es. ¿Qué es Capitán Británico? No tengo idea. Octavo, Masacre. ¿Y ese? Noveno, Daredevil. Y décimo, El Increíble Hulk. Son muy pedor, con razón, están en los últimos lugares. Bueno, vamos a ver. Daredevil es muy pedor. Profeta está terrible hoy. Está terrible. Está tremendo, está terrible. Es porque se viene la primavera, Juan Carlos. Debe ser la primavera, que lo tienen así. Vamos a seguir escuchando cosas relacionadas con Batman, con nuestro superhéroe número uno. Y un tema que está muy bueno, se llama Kiss from a Rose, lo canta Seal, pertenece a la película Batman. A ver, Sergio, escuchémoslo. Gloom on the grave. Bueno, aquí estábamos con Seal, Kiss from a Rose. Qué temazo, ¿no? Coincidimos que es un tema increíble. De Batman Forever, como decía nuestro amigo Profeta. Bueno, están ahí en el chat. Están Epur, los gemelos fantásticos, increíbles, increíbles. Por Dios, por el poder de los gemelos fantásticos. Quiero en forma, claro, quiero ser, transformarme en un... Bueno, una cosa así, no me acuerdo bien. En forma de cubeta de agua. En forma de cubeta de agua. En forma de pañuelo. En cosas forma así, de sí. Pañuelo, claro. Y ahí iban a atacar al enemigo, por ejemplo, al guasón. Sí, y después teníamos a... A ver, ¿quién más? Sergio, recordame que nos están... Están sí. Prendiéndose en la consigna. Sí, Gustavo me está diciendo que hay una encuesta de una revista llamada Wizard, sí. Que es la más importante en el género. Wolverine fue el primero. Wolverine fue primero ahí, sí. Mirá vos. Sí, sí, y señor. Porque Wolverine ya viene más como fuerte. No me hables fuera del micrófono, amigo, por favor. Alonso dice que es careta. Alonso dice que es careta. Pero yo, a mí Wolverine me gusta. ¿Vos sabés que está el doble de Wolverine en la revista Nala, viste, de Juanca alguna vez? Sí, no. Es el chaboncito que tiene acá con las vendas y tiene los fierros es puestos. Igual a Wolverine, igual me lo encontré en Medrano. Mirá vos. Y Perón en la esquina. Yo me quedé pasmado. Digo, está, loco, Wolverine. Y me di cuenta, claro, que en la revista Na está el doble. Que ahora después te la voy a buscar. Mira. Así la después la comentamos. ¿Cómo sí. Curra? A ver si realmente o me equivoco o es igual. Mirá vos. Sí, pero ese chabón curra. Mirá vos. Bueno. Sí, teníamos un par de superhéroes más que nos habían dicho por ahí. Linterna Verde. Linterna Verde. Ah, pará, Buffy, la casa Matute, vampiro. Matute. Buffy, la casa vampiros, que es una chica. La versión hombre después está, Ángel. Ángel. Claro, increíble esa... Sí, bueno, Batute decía que le gustaba de grande, claro, de chico le gustaba también Batman, Superman, lo que estamos hablando, uh-huh. Pero de grande ahora le dice que le gustan Buffy y los X-Men. Agustín, ¿a quién le gustaba Agustín? Que estaba por ahí, sí, que nos había dicho también. Gemelos fantásticos, actívense. Ahí está, tal esa cual, actívense. Ahí está, estaba bueno. El otro día estaba leyendo por ahí, hay un autor, Copy. Sí. No sé si todos nuestros oyentes saben muy bien de quién se trata. Es Copy, de él se habla mucho en ciertos círculos por ahí. ¿Quién es, no? O sea, hay un título de una novela de él que se llama Las viejas putas. En algunas versiones es Las viejas travestis, en otras versiones es Las viejas putas. Es, en realidad, Copy escribía en francés, ¿no? Uh-huh. Vivió en Francia muchos años, exacto. Se llamaba Raúl Damonte Botana. Botana, para toda la gente que le interese el periodismo y que sepa, claro, él era. Tenía sangre periodística en su sangre, digamos, en su cuerpo, porque era nieto de Natalio Botana, el fundador del diario Crítica, el diario mítico diario, que iba todo bárbaro, era un diario increíble, y cuando llegó el peronismo, bueno, tuvo sus problemas y terminó. Después por ahí vamos a hablar un poquito hoy de qué está pasando con esto de los diarios, ¿no? De las presiones. Pero bueno, te comentaba de Copy. Este señor nació el 20 de noviembre de 1939 en Buenos Aires y murió en París el 14 de diciembre de 1987, víctima de SIDA. Copy tenía un talento precoz en el dibujo. Colaboró desde adolescente haciendo caricaturas en Tribuna Popular y en la revista satírica Tía Vicenta. Te decía que en 1962 se radicó en París, donde al poco tiempo comenzó a actuar con el grupo Pánico, creado por Alejandro Jodorowsky, Fernando Arrabal y Roland Topor, y al que más tarde se sumó Jorge Labelli, un director de teatro muy conocido. Por acá tenemos un superhéroe que nos está llamando. Y bueno, básicamente Coppi se hizo mucho más famoso después de muerto, principalmente por sus obras teatrales, sus cuentos, sus novelas, tal vez. César Aria acá lo hizo, lo divulgó mucho. Él tenía como ciertas cuestiones con respecto a esto de ser argentino o no. Nació en Argentina, pero siempre comentaba que había vivido gran parte de su vida en Uruguay, que su familia eran de ascendencia italiana, gitana, mezcla de cosas. O sea que él estaba en París y decía que él en París lo consideraban argentino, pero que era uno más de ellos también, y que bueno, nunca terminaba de decir soy argentino. Él tenía todo un tema con respecto a eso. Y hoy podemos hablar algo también de eso, por qué nos está pasando con la selección, con Maradona, con todo esto, que ya estamos podridos, pero... Exactamente. Bueno, el tema que de Coppi, te voy a leer un pedacito de Cachafaz. Epa, Cachafaz. Hay tantos cachafaces por acá, por el estudio de lugares comunes y de nadietv.com.ar. Te digo, Cachafaz, mira, un toque, dice... Ni soy caco ni soy pillo. Y soy mucho menos reo. Estoy en Montevideo, cuna de machos sinceros. Si me llaman cachafaz, es injusticia social. Nací en un cañaveral y mi madre murió en paz. Nadie me dé de matrero, mucho menos un milico. Aunque yo nunca fui rico, del mundo sé la moral. Ningún ser nace anormal. Cualquier loro tiene pico. Y aquí les digo y replico la forma de lo esencial. El hombre es un animal, negro, blanco, pobre o rico, con nariz o con hocico, pero nadie es pavo real. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite con toda su potencia de un mega, Nadie te ve. Bueno, Nadie te ve, nuestra amiga Paula, que es nuestra locutora. era Flash Gordon esto que estábamos escuchando recién. Mucha gente ni lo conoce al personaje. Conocen, sí, obviamente, el tema de... del tema de Queen, por supuesto. Pero bueno, era en base a la película del superhéroe americano Flash Gordon. Un par de cosas que te quería comentar. Del 8 de septiembre al 2 de octubre, en la sala Bouchard del Luna Park, sí, se presenta la muestra Voces del Campo. Conjuntamente, la Asociación Civil Proyecto Horizonte expondrá cuadros de un grupo de chicos de la Cava. La muestra está, digamos, básicamente muestran obras de la pintora Inés Carro. Inés pinta al óleo, obviamente todas imágenes campestres, muy bellas, muy muy bellas, llanuras, molinos. Hay también algo de vacas por ahí. La muestra de Inés Carro es gratis de lunes a viernes de 13:30 a 17:30 en la sala Bouchard del Luna Park. La entrada es por Bouchard 499. Y después, lo que te había recomendado la semana pasada, Collar de Cuentos, una nueva propuesta de narración oral, Sergio, sobre me una idea original e interesante. No, me gusta mucho. Es lindo cuando no tiene mucho. Claro, como es mitad improvisado, mitad línea de acción. Exacto. Se pone interesante. Patricia Suárez, Clara Carrera y la propia Elba de Grossi, son las tres actrices que dan vida a tres cuentos de narraciones orales que están en la Sala Mediterránea, Tucumán 3378, todos los sábados a las 6 de la tarde. Esto era lo que hablamos la semana pasada, ¿te acordás de qué era ser una maestra? Che, son las 12:15, es el día del maestro hoy, si no me equivoco, 11 sí. de septiembre. Felicidades a las queridas y queridos amigos maestros. Hay que poner el himno. Tendríamos que haber puesto el himno. Te lo leo, algo en este collar de cuentos, hablan del contrato docente que tenían que firmar en el año 1923. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. No pasear por las heladerías del centro de la ciudad. No viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. No vestir ropa de colores brillantes. No teñirse el pelo. No usar polvos faciales. No maquillarse ni pintarse los labios. Esto lo tenían que firmar en el año 1923 las queridas docentes si querían ser parte de la planta oficial. Bueno, ahora, Sergio, vamos a una tanda, la tanda de nadietv.com.ar con nuestros queridos programas. Y antes tenemos un pedacito de esto. A ver si te acordás de qué es esto. Escucha. Es el Chapulín Colorado. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un rato. No contaban con mi astucia. Más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. Contaban con mi astucia. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite con toda su potencia de un mega, Nadie te ve. Bueno, hoy vamos a leer un poema en esta noche, para un lindo poema para comer mientras se escucha, ¿no? Que la gente tiene ganas de comer un puchero, por ejemplo, ¿no?

chicos, vamos todos a darle el chucu chucu chucu chucu chucu chucu. ¡No hay problema! Y ahora, chicos, que ahuyentamos a la bruja Cachavacha, cantemos todos el cumpleaños feliz. ¡Mirá, hijitos! ¡Pichichus también quiere cantar! Muy bien, Pichichus. ¡A cantar todos! ¡Fuete, fuete, fuete! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Muchos años de dicha te deseamos a ti! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Muchos años de dicha te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fufu! Picture yourself in a boat on a river. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Bueno, yesterday. ¿Cómo estábamos con el chucu chucu chucu chucu? Bueno, es un vejete eso para muchos de nuestros amigos oyentes. No existe, pero bueno, para otros seguro que sí. Yo no soy rolinga, te aclaro. Pero a mí los Beatles ni mu tampoco. Hay un par de temas que me gustan, pero siempre que los escucho me pasa que me suenan viejos, pesados, pasados. Estoy seguro que debe tener que ver con algunos recuerdos de mi infancia o de la adolescencia. Mirá, yo fui adolescente en los 80. Fui un adolescente mainstream. Te aclaro. Del medio. Esto quiere decir que los Beatles no estaban en nuestro catálogo. Ellos formaban parte de la discografía, por ejemplo, de mi ex cuñado, un tipo mayor para mí. Claro, yo tendría 14 y él andaba ya por los 24. Alguna vez, buscando alguna revista non santa en un placar en la casa que mi ex cuñado compartía con mi hermana, esas revistas que habían traído de la destapada España a la anticuada Argentina de los 80. Vos sabés que una vez descubrí una gran caja con toda una serie de fotos, discos, cassettes de esos cuatro fantásticos, de los superhéroes del rock and roll. A Carlos, mi ex cuñado, generalmente parco, retraído, serio, se le encendían los ojos cada vez que hablaba de ellos. El tema es que esta semana se volvió a hablar mucho de los Beatles. El último miércoles fue el 9 del 9 del 9 y ese día salió a la venta la reedición completa y remasterizada de todos los álbumes de los Beatles. La multinacional discográfica EMI despachó un total de 5 millones de discos, 1 millón más de lo anunciado inicialmente. En la Argentina se entregaron 60.000 unidades que se esperan se agotarán rápidamente, al punto que ya se están fabricando 30.000 adicionales. Y las 600 costosas cajas de lujo que llegaron importadas al país se agotaron tanto en su variante estéreo, precio de lista 1.800 pesos, o mono, 2.300 pesos. Incluso hubo una gran movida mundial de marketing que en Buenos Aires incluyó la presentación de 2 bandas tributo. Las bandas tributo, que apestan. Escucha En el local de Musimundo de Santa Fe y Callao estuvieron The Shouts, con su look 100% vintage. El miércoles, a las 5 de la tarde, The Beats aparecieron en la balconada estilo francés del edificio de la estación Mitre de Retiro, emulando el famoso mini recital que John, Paul, George y Ringo dieron hace 40 años en la terraza de los estudios Apple. Hoy, ahora escuchando, me acordé de aquella caja, de esa imagen de esos cuatro flequilludos que hablaban en un inglés que yo no entendía. Me acordé del esmero de mi ex cuñado para catalogar cada uno de los temas, de las giras, de los conciertos de esos cuatro muchachos fabulosos. Hoy a mí los Beatles me siguen sin gustar tanto. Los aprecio, sí, sé lo importante que son en la música, a veces hasta los escucho. Son todavía un recuerdo precioso escondido en una caja, la caja de mi ex cuñado. Para él, para Carlos, que hoy empezó un tratamiento, acaba Lucy in the Sky with Diamonds, para vos. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. We'll be right back. Radio atrás con Batman, la serie Batman y Lewis, los fines de los años 60, con el señor Adam West y el señor Burke Ward. Increíbles. Y bueno, a ver, entonces nuestros amigos, che, muy bien, están escuchando, sé que están escuchando por ahí nadietv.com.ar. Y estamos recordando, nuestro amigo Gustavo nos manda un montón de información, ¿no, Sergio? Sí. Sobre superhéroes. Claro, sí. Lo que pasa es que yo le estoy respondiendo a Gustavo, pero a él como no le puedo responder, se corta. Pero sí, bueno, recibo los mensajes. Dale. Y voy a decir, bueno, me tiró todo el tema de Flash Gordon. Ah, ok. Me dijo que, bueno, la película de Flash Gordon era 80-81. Ah, mirá. Sí, vieja. Sí, dice, es más, George Lucas, ajá, quería hacer una película de Flash Gordon en su momento porque le gustaba de la infancia. Ajá. Pero otro tipo, ahí lo bajo, otro tipo, no me acuerdo ahora cómo se llama, le ganó de mano y ¿qué terminó haciendo? Star Wars. Mira vos. ¿Eh? Bien. Che, el partido de Argentina, qué bajón, ¿no? ¿Podremos clasificarnos? Yo sé que ya hoy estábamos hablando y estamos ya pensando en qué va a pasar ahora. Nos quedan dos partidos que los tenemos que ganar. Ah, a ganar la muerte. Todo o nada es esto. Perú, vamos a ver. Uruguay. Vamos a ir Perú y Uruguay, claro. También hoy estaba pensando en qué pasa con esto de la ley de radiodifusión, la ley de medios, la ley de mordaza a los medios, como dicen algunos. Me parece que hoy aparecieron también por un diario, aparecieron unos 200 inspectores ahí de pronto a buscar, vaya uno a saber qué. Está fuerte la cosa, ¿no? Está fuerte. Creo que necesitamos urgente un superhéroe que nos ayude. Tal vez no, seguro que no. Los superhéroes luchan por el bien, por la justicia, por los desamparados. Acá se les haría un poco difícil, ¿no? A ver cuál es el bueno, cuál es el malo, qué sé yo. Superman es periodista. Superman siempre los superhéroes son un poquito periodistas. Tienen un alma de periodista. El tema es que vaya a saber a quién defenderían los superhéroes, ¿no? A Clarín, a Kirchner. Qué difícil. Que alguien nos ayude. Mira, al comisionado, supongo. Al comisionado Gordon, por supuesto. Mira, yo por las dudas te voy a pasar ahora. Vos decime, si vos querés decirme en el chat, está abierto para que vos te explayes y opines y nos digas. ¿No, Sergio? Sí, Poli, apareció Poli. Ah, Poli, bien. Buena onda, Poli dice: Batman es el mejor porque está un poco pirado. Un poco pirado como estamos todos. Casi todo, diría yo. Batman es un científico. Por supuesto. El millonario Bruno Díaz. Agustín dice, si dedicás el programa a los superhéroes, no hablemos de la selección. Y bueno, pero viste, qué sé yo. Yo supongo que alguno de nuestros oyentes lo ven a Messi y dicen, y es un superhéroe. Che, preguntale a Juan Carlos si se acuerda el pingüino en qué película coincidía actuó, o mejor que no lo diga, lo decimos nosotros. No, Batman Vuelve. En Batman, el pingüino estaba en Batman Vuelve con Gatúbela. Sí, con Gatúbela. Que la hizo Michelle Pfeiffer, increíble. Oh, sí. Por Dios, por qué mujer. Esa fue la no última, va a haber otra. Esa fue la última que dirigió Tim Burton. No va a haber, la última que dirigió Tim Burton, exacto. No va a haber otra Gatúbela como... Bueno, las de la serie que estábamos escuchando, la canción, eran increíbles también. Dos mujeres, una negra y una morocha increíble. Impresionantes mujeres. Y Michelle hizo la rubia, increíble. Bueno, ¿sabes qué? Esto de los superhéroes, vamos a seguir escuchando cosas de Batman. Vamos a YouTube. Mientras que pensamos esto del bien y del mal, está todo... tan, pero tan claro. Antes estaba todo tan claro, Sergio. Y ahora, qué sé yo, hold me, thrill me, hug me, kiss me, you too, come on. Tansi. Tansi, pusiste, no empezaba Tansi. Thank you.

Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito a fin de acordarse. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito a fin de acordarse. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito a fin de acordarse. Estamos con los lugares comunes de la técnica. Pero estamos escuchando casi en el final de Lugares Comunes, casi cerca de la 1 de la mañana. Hoy nos faltó el chocolate y nos faltó las vainillas, pero vainillas hay, acá. Hay vainillas por ahí, sí, ahora sí, vamos a comer. Y hay pizza también. También, buenísimo. Tal vez como suena en esta canción que escuchamos por ahí atrás, que ahora vamos a escuchar esta parte que dice: no sea necesario tener otro héroe, otro superhéroe, ¿para qué? ¿No? Dice, si la vida está por delante, eso es lo que importa. Todos los chicos dicen, no necesitamos otro héroe. Es el tema central de la película Mad Max de 1985. Que estaba protagonizada por Mel Gibson. Exactamente. Dice, no necesitamos otro héroe. ¿Un héroe para qué? Si nos tenemos a nosotros. No, Sergio. Sigamos escuchando un poquitín más de No necesitamos otro héroe. Something better out there. Love and compassion. That day is coming. All else are castles built in the air. Children say Bueno, domesticame, dice Matute. Hoy tuvimos una noche accidentada con los superhéroes. Programa 12 de Lugares Comunes. 12 Rayos. Una buena banda de rock and roll. La semana que viene tenemos el programa 13. Vamos a ver qué va a pasar por ahí. Sí, gracias a Julián Profeta, gracias a Federico Alonso, a todos nuestros oyentes que están ahí, a Gustavo, a Matute, a Épura, a Agustín, a Poli, a Ceci, a todos los que están por ahí, a todos. Porque hay que sentar cabeza. Enrique Molina dice: la raza blanca, la raza negra, la raza roja, la raza amarilla. Yo solo conozco la raza violeta y la raza verde, y la raza de tu lengua que descifra el agua y el fuego. Seré rico, tú sabes, con la miseria y el hambre que hace correr los ríos. Rico de errores, de desollado y de piedra sobre la cabeza. Rico como la paciencia y la piedad puestas al rojo. Y yo no tengo misión ni familia, ni otra dialéctica que esos conjuros mortales donde se deshace la espuma de los grandes escrúpulos. Pero obstinado siempre en el furor de un mundo que silba como una sirena de fuga, por cada beso hacia el alma, por cada boca con el pan de las cantáridas, por cada latido que se precipita y estalla bajo el cauterio de la tormenta. Seré rico, amor mío, bajo las patas de los caballos estrangulado por una contracción de la noche sobre el oleaje, desvalijado por la noche del mar y la rapiña de las caricias, rico hasta la locura, como un intruso inconfesable en todas las situaciones de la pereza y en los lugares desiertos de la sangre, donde hay crueldad, extravío, poder, promesas incumplidas por el cielo. El lugar común es una palabra, frase o idea considerada como un vicio del lenguaje por ser demasiado sabido o por su uso excesivo o gastado. Presenta una o varias de las siguientes características: demuestra poca imaginación en quien la expresa, sustituye la búsqueda de ideas originales o creativas por otras ya gastadas, evidencia ser copia o idea robada de alguien más, es frecuentemente usado en el discurso político como herramienta de la demagogia para engañar o maquillar la verdad. Simplifica una idea o concepto que quizá merecería matizarse. Ejemplos: la situación económica solo mejorará con el trabajo de todos los habitantes de la nación. La piratería es un grave delito. Beethoven era un gran músico. Estados Unidos es un país de grandes contrastes. La belleza interior es la que importa. La natación es el deporte más completo. Tenés el ego como el de un argentino. Paris Hilton es una prostituta. Diane Keaton es la actriz fetiche de Woody Allen. Hay que dar una vuelta de tuerca más a esta situación. Le toca mover la ficha al presidente del gobierno. Alfredo Alcón es el mejor actor argentino. Lugares comunes, hay momentos en que no se puede escribir y hay que hablar. Hoy fue uno de esos momentos. Charlamos de algunas de las cosas que nos fueron construyendo, armando, las buenas cosas y también las otras. Copy, Queen, El Chapulín Colorado, Tina Turner, tienen que ver con lo que me gusta, con lo que nos gusta o no. Espectáculos, noticias, chismes, farándula, música, pádel, tenis. Te convoco a escuchar todos los jueves, minutos después de las 23, a esta nueva radio por internet, www.nadietv.com.ar. La idea es romper historias o contar historias. Si querés, tenés el mail de la radio, nadietv@hotmail.com, y me las contás. No hicimos algo al estilo de Luisa Delfino, ella es la reina del lugar común. Así que nada de cosas psicológicas de cuarta categoría, ok. Música, hoy te traje algo de Radiohead. Escuchaste a Radiohead. A ver si ellos nos pusieron un poco de clima en esta noche fría. Este programa se llama Lugares Comunes. ¿Por qué lo vamos a ir viendo juntos durante el tiempo que pase? Nos escuchamos el próximo jueves a las 23:20 por nadietv@hotmail.com. El que operó es Sergio Fernández. Yo soy Juan Carlos Antón. Nos escuchamos. Chau. Stand.